¿Cómo vamos haciendo para A ver, encontrarnos? de los objetos que tú tienes, ¿cuáles ya no usas? ¿Qué tipo de objetos dejas de usar? Los que se envejecen y que no son útiles. Y después algunos, no sé, diferentes razones, pero normalmente trato de ocupar un objeto hasta el último de máximo de su vida, para que sea algo útil, útil, útil, que dé utilidad. Ese era, los objetos para mí sí, es muy importante. Bueno, después el objeto es muy complicado. Te puedes sentir objeto, el sentimiento objeto también puede, no, pero el objeto material, sí, yo pienso que Y a veces no es imprescindible, pero por ejemplo, para ciertos trabajos, uno está lleno de diferentes tipos de tienes objetos. objetos que dejan de servir para una cosa, pero los usas para otra. Puede ser, Puede ser, ¿sí? sí. Me imagino que también a veces haces eso. Un reciclaje, sí. ¿Te gustaría hacerte de alguno de ellos? ¿Podrías escoger uno de esos objetos y donarlo a un proyecto artístico? ¿Alba? Sí, sin problema. Aquí tenemos el escogido entonces. Sí. ¿Por qué ya no lo usas? ¿Y desde cuándo ya no lo usas? Bueno, después de desde hoy. ¿Desde hoy? Sí, y no lo uso, no lo voy a usar más porque se está deteriorando y ya no rinde servicio, al contrario, te puede retrasar, y como hay que tomarlo con cuidado y todo, aunque no es, corta la dinámica del ejercicio. Aunque pienso que es una buena ocasión para que te lo lleves y podamos tener un intercambio en relación al objeto. Entonces ya no lo vas a usar más. No, ¿Y definitivamente. cuando no lo usas no tiene ninguna función o qué función tiene ahora en tu vida? Yo no lo podría recuperar, tal vez otra persona le podría servir para, no sé, podría ser algo que alguien, que haga otra persona, no sé, podría servir para guardar, para poner cualquier cosa, no sé. ¿Cómo llegó a ti este objeto? Porque como era para trabajar, lo compré en serie, ya era un precio muy económico. Y me compré la primera vez 10 para tratar y como iba bien, después quise comprar 10 más y no tuve que esperar bastante tiempo para volver a encontrar lo mismo. ¿Y para qué lo usabas? ¿Y cómo lo usabas? Aunque al principio, como es una, ¿cómo le llamamos en ¿Una español? canasta? Una canasta doble, ¿Cubierta de forradita tela? con un género en cotón, ¿En en algodón? algodón. En panadería puedes hacer una bolita. Y lo pones una bola y lo pones al interior y ahí el pan va a levantar. Aunque esta bola se va a conservar su redondo. Y por ejemplo este panel no tiene dibujos, pero hay algunos que tienen dibujos y el dibujo queda marcado en esta bola. Y la cual va a levantar un tiempo, depende del panadero, pero puede ir de 1 hora hasta 3, 4 horas. La bolita queda acogida por esta manera y le da una forma. Y la talla también te sirve para estar siempre calibrado, aunque para que todos sean igual, trabajes en serie. Sí, buena cena. Adiós. Entonces es una canasta que en principio no sabemos el uso que pensó el que la hizo, porque Estaba no necesariamente es para lo que tú lo iba usabas. destinada para recoger el pan cortado y que va a la mesa. Ah, Sí, okay, como una panera. claro. Wow. Y entonces tú lo usabas para dejar que el pan levante, los panes estos que querés hacer redondos, ¿no? Claro, sí, Entonces, 3-4 justamente. horas que reposaban antes de entre el momento en que los amasas y después antes de ir al horno. Claro, que doblan de volumen. ¿Y dónde lo guardabas este? ¿Y desde cuándo lo guardabas ahí? En una repisa justo encima del plan de trabajo. Y es tocado porque actualmente tengo como 60, ¿sí? Estos son uno de los primeros seguramente. Y están siempre uno dentro del otro, aunque hacen columnas de paneras, de canastitas, aunque le da al ambiente al horno. O sea que esto lo tenía Al aire hace libre, siete sí. años. Ah, este debe tener como 5, vamos a decir. 5. Y es la única que se ha deteriorado. Son de su edad, yo pienso que son varias que se van deteriorando. ¿Y con las otras que hiciste? La otra por ahora no he deshecho, creo que está en justo un poquito mejor estado. O sea que esta es la primera que te, de la que te vas a deshacer. De esta serie. ¿Y por qué lo seguías guardando? Porque hasta ahora me... ¿Por qué no lo me servía antes? Porque hasta ahora te servía, sí. Igual. Uh-huh. Pienso que el hecho de buscar un objeto me inspiró a deshacerme. Porque ya pensaba, esta sí. Algún día la tengo que tirar todos los días, sí, casi, ¿no? Yo pienso que estaba esperando que terminara el verano, como pronto hago, a la fin del verano hago como un pasaje por todo. ¿Mm? Y así pones, esta la guardo, que ahí se va a ir en el bloque. Y sueles tirar las cosas que en principio ya no van muy bien, porque si no te retrasan, lo que decías antes, ¿no? Sí, después sí. Que no, que por ejemplo, esta canasta, por ejemplo, si la tomo de este lado... y mismo pueden caer en pedazos. Aunque incomoda. Y no los puedo ni guardar porque se va ocupa espacio, se van a echar a perder, sí, bueno, y no se pueden dar tampoco, no, nadie lo va a querer recoger así. ¿Y tenías entonces pensado hacer otra cosa con él si no era darlo o solo tirarlo? Tirarlo. ¿Y si te cambiaras de horno o de casa? Ajá. ¿Te lo habrías llevado si no lo dabas al proyecto? No. ¿No? O sea que lo habrías tirado igual. Claro. Entonces, ¿y crees que lo podrías volver a usar? ¿Un par de veces más, que sea? Sí, sí, podría todavía servir un poco más. Sí, si uno no tuviera otras posibilidades. Son las posibilidades que permiten de deshacerse. Y que, bueno, antes decías que quizás le podía servir a alguien en algún momento determinado, ¿no? Que a otra persona quizás le podría servir, porque a lo por mejor... Por ejemplo, alguien que esté empezando a hacer como yo, que no tiene medios. O alguien que lo usa como para lo que estaba hecho, como panera, que claro, no le entorpece el trabajo a lo mejor, ¿no? Sí. O de otra... O en otro pero uso, bueno, sí. No está tan presentable. No. Que aquí ha trabajado, ¿ah? Sí, ¿no? Yo creo que rindió 5 años super de trabajo. Servicio, estuvo muy bien amortiguado. ¿Por qué cuántas veces a la semana lo usa? ¿Casi todos los días? Una razón de 4 veces por semana. Uh-huh. 4 horas trabajaba, 4 veces a la semana. Regularmente, sí. ¿Qué tendría que ocurrir para que se pudiera usar de nuevo? ¿Cómo tendría que ser el objeto o quién la usaría? ¿Qué circunstancias debería darse, te crees tú, para que esto sirviera? ¿En este estado que está? Sí. Sí, yo pienso que bueno, después si uno disponiera del tiempo, uno lo arreglaría. Uh-huh. Tendría que repararlos. Para que sirviera habría que repararlo, en claro, fondo, ¿no? Pero como es más económico comprar uno que cotizar, por ejemplo, en el trabajo estamos, como te dijera, evaluados a la hora. Uh-huh. Una hora tiene una tarifa. Claro. ¿Mucho? Tiene una tarifa, por ejemplo, si tú vas a meter una hora a reparar esto, puede costar, vamos a decir, 12 euros y la panela nueva te cuesta 2,50. Claro, aunque, es un poco el... Lo que crea que, por ejemplo, que tienes que pensar de esa manera, así, de la forma rentabilidad. Es un poco lo que se llama la obsolescencia programada, ¿no? Que, o sea, no es tan la obsolescencia programada, pero tiene que ver con que a veces sale más económico comprar otra impresora, que lo que se sabe un poco, ¿no? Que arreglarla, ¿no? Que intentar arreglarla. Justamente, sí. Sí. Sí, ahí se comprende en un mecanismo. ¿Qué diferencias crees que hay entre los objetos que usas habitualmente y los que dejas de utilizar? ¿Cómo te dices? O sea, los objetos que sigues usando, uh-huh, y los que dejas de usar, ¿qué diferencia hay? A veces hay una diferencia estética, a veces de cosas afectivas... A veces de cosas útiles. Claro, aquí es más el lado práctico. Uh-huh. Y cuando ya, por ejemplo, si por un motivo que no ocurre muy seguido, puede ocurrir que no hay algo que no lo utilizas más, al principio lo dejas un poco cerca. Y después, cuando ya verdaderamente, al cabo de un tiempo, ves que ya verdaderamente no se utiliza más, uh-huh, lo vas guardando más lejos. Y a veces lo puedes guardar porque a veces pues hay objetos que, bueno, este lo me deshago porque se rompe, pero hay otros que no se han roto, pero que ya no, el formato, por ejemplo, como puede ser en los moldes de lata, los formatos ya no calza con lo que hago. Y no me, pero lo guardo porque todavía está en buen estado. Ese lo podría, por último, si no lo ocupo yo, regalar. Claro. Y a veces te hace un peso porque te ocupa espacio, claro. Te tienes que desplazarlo continuamente. Pero bueno, hay un tipo de gente que son cachureros y otros que no, que guardan cosas y otros que se deshacen regularmente. Yo soy tendencia a no deshacerme. Trato de deshacerme porque si no tendría muchas cosas. Y no siempre encuentras la forma de deshacerte inteligentemente, por ejemplo, que alguien lo pueda reutilizar. Aunque muchas veces, como el caso de este canastito, lo tengo que, si me deshago, lo pongo en los sacos de basura para que se vaya a la basura. Claro. Podría servir para macetera, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero hay gente mucho en otros lugares más pobres que lo utilizaría con facilidad. O alguien que de pronto le encuentra un valor afectivo. Puede ser. No sé, por ejemplo. Claro, porque para ti es importante en realidad también el espacio que van liberando las cosas que ya no van bien, las cosas que ya no son prácticas, entonces tienes que ir dividiendo. A veces son porque se estropearon y a veces son porque lo que decías antes que te servían para un tipo de utilidad o de forma que en realidad después ya no te sirve más. No se usa, sí. Son los dos tipos. Aunque una vez está destruido y una vez no está destruido, pero ya está pasado, no está de moda. ¿Y qué crees que hace qué crees que hace a algún objeto que sea útil, que sea usable? Ya tienes que tener necesidad de ese objeto. Que se puede ocurrir que a veces tenemos objetos que no tenemos necesidad, aunque y lo sea, conservamos porque a la ocasión nos podemos servir, o a veces porque sabemos que sirve, pero a nosotros a veces no nos sirve en el momento. O muchas veces guardamos cosas, me ocurre guardar cosas que me van a servir más tarde, aunque es un poco estúpido porque no sé si más tarde voy a necesitar exactamente esa cosa, pero tengo la idea que ahora me va a servir más tarde, aunque guardo estas cosas y me han servido. O sea, muchas, no, 100%. Pero es interesante eso que dices, porque en realidad durante todo ese momento en el que tú no tenías la necesidad, el objeto, aunque en principio potencialmente era útil, no estaba siendo usado. No estaba siendo usado, sí. ¿Y qué más crees tú que hace que un objeto sea, después de la necesidad, qué más puede ser que haga útil a un objeto o usable? Sea decorativo. Eso, claro, que tenga un valor estético en ese sentido, ¿no? Es una trampa ese, porque muchas veces guardas algo porque lo encuentras que es bonito, que la forma, algo, ¿no? Que es estética. La estética a veces te hace guardar ciertas cosas. Te queda un afecto positivo, de atracción. Bonsoir. Buen weekend, sí. Chao, bien todo. Entonces, ¿qué haría que un objeto sea inútil o que no se pueda utilizar? Que no dé servicio, que se esté destruyendo o esté destruido, que no dé servicio, o que sea estéticamamente no aceptado, que sea feo, algo. O que lo tenga, no tenga la necesidad, como decía antes también, ¿no? Eso haría que un objeto, a pesar de que es útil, también, sea inútil, ¿no? Ah, sí, sí, es más exacto. Entonces, ¿te importaría desprenderte de este objeto? Sí, me despreocupa, al contrario, si pienso que si parte en un nuevo proyecto, está reutilizado, aunque le alarga la vida, es ideal. Entonces, ¿no te preocuparía en un principio? Hola. Buenas tardes, Puro. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, estamos haciendo una pequeña entrevista. Sí, perdón. Entonces, bueno, eso, que no te importaría desprenderte de él en este momento. No. ¿Y ahora qué te vas a hacer de él? ¿Qué vas a hacer con el vacío que te ha dejado? ¿Lo vas a tener que llenar con otra cosa o en este momento no, después? Sí, como este era un objeto que pertenece a una serie, no se nota que no esté. Porque tenemos hartos que no necesitamos todo el tiempo. ¿Y no tenías un número acotado? No, había, siempre pienso un poco más de, que la necesidad. Y así de repente llegamos a usarlos todos y eso me daba la idea de si tengo la ocasión, comprar más para tener siempre un poco más que necesidades. ¿Y eso es por si acaso se estropea uno justo cuando lo estás usando? ¿O porque claro, siempre prefieres tener, sí? Sí, porque si se estropea, si hay algo que pueda ocurrir, y es mejor siempre tener algo más de repuesto, o, y si hay, por ejemplo, un pedido que es numeroso, que es grande. Sí. Entonces, de momento no tienes que casi que... No te deja un hueco de utilidad, ¿no? Ni de claro. objeto. No, no es, no, como no era único, pertenece a una serie. Sí, porque hay objetos que son más difíciles, verdaderamente. Tienes que buscar a reemplazarlos, si tienes que deshacerte. ¿Y con los objetos con los que trabajas? Sí. ¿Tú generas alguna relación así más emocional o afectiva? A lo mejor no tanto emocional ni afecto, sí, un pequeño afecto, pero es como, ¿cómo podría decir? Como, así, como son parte de ti que te ayudan como para a lograr el objetivo, aunque tú como que cuentas con eso, con ese objeto. O sea, a cada etapa hay objetos, o sea, hay otros que van todo a lo largo de toda la etapa, y donde como que le exiges un rendimiento. Y como que se crea una relación así de... Como que uno se entiende con el objeto. Entonces... Claro, tú también... Él, o sea, también le encuentras la medida exacta de cómo te funciona a ti y... Y tú esperas que funcione así todo el tiempo. Y tú te adaptas también a lo que te da el objeto. Muchas veces puede ocurrir que, por ejemplo, sea porque, por ejemplo, ya se te cae algo y tú estás acostumbrado, por ejemplo, con un objeto manual que lo ocupas mucho, por ejemplo, una racleta, para cortar las masas o algo, que es muy como un cuchillo a veces, ciertas personas. Yo la racleta que ocupo mucho es como la prolongación de la mano, y tú a veces la logras desplazar sin tenerla. O sea, tú vas a ir allá y no te preocupas de tenerla, la llevas y no te das cuenta. Y no, que como que hay algo, como una prótesis, o sea, al mismo tiempo como que te entiendes con ella, como que inconscientemente le dices, quédate, vamos allá, y te acompaña. Y a veces se cae una vez, dos veces, tres veces, y uno le habla la cosa, le dice, no, pero ¿qué pasó hoy día? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te caes tanto? Y uno le dice dos, tres palabras, cálmate, bueno, ya disculpa, si no te cambio, cosas así. Y después como que uno pasa a través de eso, y uno nunca reviene atrás y decir, es que esa conversación... Es cuerda, claro. Tiene un sentido, ¿no? Pero es como necesaria, sí. Pero esto, ¿y estos objetos que se hacen? Yo encuentro que mucha de la gente que trabaja así, a veces rutinariamente, casi, lleva un diálogo, siempre está como hablando así. Y está sola, pero al mismo tiempo refiriéndose a los objetos. A mí me ocurre. Claro, porque de alguna manera... Lo que decías antes de que uno se acaba como comunicando con los objetos, de que se acaba entendiendo también, porque hay algo que tú los usas de una manera, pero también cada objeto al final te dice que a lo mejor tienes que cambiar un poquito en el uso específico de esa versión de ese objeto. Entonces tú te adaptas, o sea, primero de alguna manera el objeto lo usas tal como pensabas, y supongo que después a veces el objeto te dice, a ver, no, a mí... Tómame con un poco más de cuidado, más por la derecha, más por la izquierda, ¿no? Y hasta que encuentras como el equilibrio con... Uno se va, así tienes que adaptarte al material, sí. Claro, porque para ti son muy importantes los tiempos, como tener muy, de alguna manera, entran como en una... A pesar de que son objetos distintos, entran a formar parte de una especie de máquina grande, ¿no? Sí, de hacer pan. Son todos. Entonces, si de alguna manera tú haces un movimiento o algo, siempre necesitas que calce, ¿no? Que entre uno, que salga el otro, se hacen parte, y cuando tienen algo roto o alguna parte que no va, ese movimiento que de alguna manera es más o menos rápido y automático, se pierde, ¿no? Y, claro. Y se hace un problema, ¿no? Como no son decorativos, sino que son muy de un proceso. Corta la dinámica. Necesita que estén súper... Si el cuchillo no está afilado, claro. O cualquier cosa así, te entorpece, ¿no? Sí. Siempre, o sea, uno siempre se acomoda, busca... Es como cuando... siempre yo miro las cosas como el agua... Aunque el agua nunca, casi nunca está así, no es nunca, pero casi nunca, como dijera, se deja perturbar. Si hay una roca, la contorna, ¿entiendes? No importa. O sea, no se detiene. Llega aquí, claro, y aunque hay un fluido, aunque ese fluido es bueno, como yo, es bueno aplicarlo en el cuando son cosas así rutinarias, cotidianas. hay que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero imaginarse ese fluido y no bloquearse con cada cosa, porque muchas veces hay, por ejemplo, adaptarse de claro, alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando comienzas con pocos medios, ¿mm? Y abierto, y los objetos tienes que sacarle el máximo de provecho. Y por ejemplo, en otra situación yo no me deshacería todavía, claro. A lo mejor lo haría durar mucho más y tendría más cuidado, como tú dices, lo tomaría del lado que corresponde, ya visualmente ya tú diriges la mano aquí hasta que se use aquí, después se va a usar acá. Y pero ahora estéticamente, y como te digo, y que haga así, o sea, me perturba. Porque, y no, este, desde que se empezó a estropear, ¿nunca hiciste ningún intento de reparación? No, porque son como digo, la primera serie, la primera vez que compré son 10, y esos más o menos, esos 10 están como... Duraron bastante. Están como deteriorándose en este estado. Todavía está utilizable para mí. ¿Que tiene un texto? ¿Tú a veces lo leías cuando estabas trabajando o ya ni lo veías? Sí, después como que de hecho de mirarlo ya sabes lo que dice. ¿Y qué significa? La espiga de oro. Ajá. Bueno, tenía un poco que ver. ¿El sí, mensaje te decía algo? Va relacionado. ¿Sí? Sí, a mí me... No, sí, me decía, me daba una imagen dorada. sol sobre los trigos. No, que iba muy bien con el pan. ¿Y el tipo de material que tiene? ¿A ti te...? Porque he encontrado este formato... pero con forrados de colores, más chic para algo así, más rojo, un apartamento, fucsia, sí, amarillo. Y no me, ¿no te gusta o sea, no me da automáticamente, no me crea la, como dijera, esta como necesidad, así como que tuviera necesidad, ¿por qué no? El hecho porque digo no va. Porque quizás son más decorativos y claro, para ti tiene que tener esa una sobriedad, sí, tiene que estar sobrio. Sí, donde este colorcito claro, bien con la... ¿Y estos materiales para ti son...? Son nobles, sí. Son nobles también, ¿no? Porque es una canasta y un tal algodón. Es material natural. Uh-huh. Sí, seguramente fue trabajado obligatoriamente a la mano. Aunque igual, mismo si no es una calidad superior... Tuvo una dedicación, la persona que lo, una persona lo hizo. Y don que comenzó todo. Y de los objetos estos que los que establece a veces un diálogo y a los que les dice, hey, ¿por qué te caes hoy día? ¿Después te cuesta deshacerte? ¿O de esos? Merci, buen weekend. ¿O tampoco? No. De esto, ¿no? Ya. No. Mientras, aparte, mientras sí tiene una utilidad muy importante. Uh-huh. Y que no tiene reemplazo. ¿Y de los objetos de trabajo a veces has guardado alguno porque era el primero o por algún motivo así? Sí. ¿Más por el... de emotivo o de memoria? Justamente por el hecho de a veces porque fuera el primero me ha tocado guardar. Me veo haber guardado algo porque fuera el primer objeto que... ¿Sí? De hecho un pedazo de género de lino lo guardé durante muchos años. Durante muchos años lo guardé, que era un metro nomás, de esa tela de lino. Uh-huh. Fue mi primera. Y después yo pienso que debe estar toda ella, pero como tengo tantas ahora, debe estar mezclada entre las otras. Pero esa la fuiste guardando por eso, ¿no? Porque... Sí, porque fue la primera... A ver, mira, ahora te voy a preguntar algunas cosas para luego también rellenar la ficha. Si dijéramos qué tipología de objeto es, podríamos decir que es una herramienta o que es un objeto de trabajo, ¿no? Sí. ¿Herramienta podría ser o no tanto? ¿Objeto de trabajo? Utensilio, objeto de trabajo. Sí. Uh-huh. Dimensión, peso, color, textura... Signos, señales, edición, fecha de creación. ¿Tú sabes cuándo se hizo? Esto lo compré, vamos a decir, en 2010, ¿no? Que ya ha estado fabricado así, por suposición, como en 2008. Ya, unos 2 años antes. Sí. ¿Y tú lo adquiriste? ¿Sabes la fecha exacta? En el curso del año 2010. ¿No sabes si otoño, invierno, primavera, verano? Sí, principio de primavera, fin de invierno. Y ha tenido una vida útil de entonces 5 años. 5 años, sí. Uh-huh. ¿Tú sabes dónde se hizo? Me imagino en China. Me imagino en China. ¿Y dónde lo compraste? En una tienda de todo objeto, como le llaman, este bazar, un almacén así en general. Uh-huh. Todo 100 o algo así, ¿no? Claro. ¿Mm? ¿Dónde? En Nyons. En Nyons, en Francia. En Francia, en la provincia. ¿Y dónde lo usaste? Que lo he usado en Remusa al principio, uh-huh, y después aquí en Conillón. En el horno. En dos talleres. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y lo guardabas aquí también? Sí. En el horno. Suponemos que está hecho tejido y cocido, ¿no? Claro. Bueno, tiene dos cosas distintas porque también el algodón se hizo en otro lugar quizás, ¿no? Seguramente. Tiene género y mimbre. Podríamos decir que es una artesanía, ¿no? También. ¿Sí? ¿Sí? ¿No tiene marca? No. Verdad que no tiene marca. Y tampoco sabemos quién lo hizo, quién es su autor. No. No. Anónimo. El uso o la función original era la que decíamos, ¿no? De panera, normalmente, ¿no? Claro, exactamente. Pero tú lo usabas como molde o sí, recipiente. Puede ser molde. Porque... ¿No? No sé, es como un molde. ¿Lo tuvo otra persona antes que tú? No. No. ¿Y lo compraste? Lo compré, nuevo. Sí. Mm. ¿Y tú eres el propietario actual? ¿Y lo compraste porque compraste una serie para trabajar? Claro. Sí. Y nos deshacemos de él porque se ha estropeado y ya no sirve. Ya no cumple bien su función. ¿Cuánto te costó? 2,50 euros. 2,50 euros. ¿Cuánto vale ahora? No tiene que haber cambiado mucho. Lo que a lo mejor se puede contar entre 2,50, 4,50. Y pero es que el mismo tipo de objeto, si tú lo quieres comprar por la vía profesional, te va a costar 5 veces más. Wow. Fácilmente. ¿No? ¿Qué valor económico le das tú ahora, tal como está? Ya no tiene, ninguno. ¿Y valor simbólico? ¿Para ti tiene alguno? Sí, pienso que fue un buen compañero de trabajo y que... rindió muy buenos servicios y estoy muy contento de él. De que haya durado, ¿no? Sí. Pienso que fue una muy... Opa, merci. Opa. Estoy contento porque me permitió sin... que había mis pequeños medios de tener este objeto que me permitía trabajar. ¿Y los encontraste de casualidad? ¿No fuiste a esa tienda a buscar esto? No, de casualidad, sí. ¿Y volviste a la tienda a buscar más? Sí, regularmente me suele ocurrir pasar. Y es un objeto que se encuentra fácilmente, ¿no? ¿O allí? No, o fácilmente. ¿No? No son, a lo mejor, muy difícil, pero verdad que no. Cuando quieres, a veces no encuentras. O si no, son otras cosas, son mimbres de. Sintéticos. O sea que... Sí. Sintético, que este es el verdadero mimbre. O sea, es una pieza común, pero que hay que buscar, digamos. ¿Sí? No claro. Es una pieza única, pero tampoco. Sí, hay que buscarla, sí. Es tan fácil. Bueno, ya está. Muy bien. Ya hemos hecho la. Ya he ganado un pasito de chocolate. Sí, voy a ver esa comida que está desesperada. Te lo guardas, entonces lo pones en un saquito de papel a lo mejor. Hay que sacudirlo bien.